identificaban a un profeta de esa misma tierra, crucificado unos años antes, como el Mesías. Así las cosas, millones de preguntas inundaron la mente del romano. La espada brillante le convertiría en un destructor de mundos, un rehén de su propio poder. Con ella, uniría por completo a todos los pueblos del mundo conocido, y con ella, podría devolver la unidad a un cada vez más debilitado imperio romano. Maximus sabía que todo eso era posible, y que sería lo ideal. Acabaría con el sufrimiento, y se convertiría en un rey eterno. Al instante, las promesas surgidas de la espada y la tablilla penetraron en su mente, y se hicieron más repetitivas y poderosas. Ya sin voluntad, Maximus estiró su mano enguantada hacia la empuñadura de la espada. Pero el vampiro se dio cuenta a tiempo de que eso no es lo que quería. No quería ser un rey todopoderoso, ni conocer el destino final del mundo. Ni siquiera deseaba más poder del que ahora ostentaba. Entre convulsiones de rencor, dio media vuelta y reunió voluntad suficiente para salir de la sala. Se reuniría con la victoria, con su victoria. Indiscutiblemente, no sería la última vez que espada y vampiro se encontrasen. Pero esa es otra historia.